A ver. ¿Ha desaparecido el micrófono? Es algo que aquí antes. Si no uso el micrófono, ¿me oís? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, si no me oís, acercaros un poquito o decírmelo, avisármelo. Pero no se ha desaparecido el micro. Alguien se lo ha llevado. Recuerdo que, como sabéis, el próximo viernes es festivo una vez más, de modo que el próximo viernes no hay sesión, al siguiente sí, y será ya la última sesión del seminario de este año. Hemos empezado con una escena bien veraniega. Y seguimos retomando el hilo donde lo dejamos. Bueno, os decía que es patente, ¿no?, que hay en el interior del ser un núcleo ardiente, incandescente, para el que, al menos en el universo de un texto como este, conviene bien la palabra alma. Claro que solo en la medida en que eso sea modelado de tal manera que su fragor pueda cobrar la forma del sonido de una campana. Exactamente en esos términos dejamos la cuestión el pasado día. Sigue por ahí. Por cierto, que es difícil no ver en este plano, sin duda protagonizado por su presencia en la distancia y por su mirada, pero digo, es difícil no ver esa cruz formada por esos dos maderos blancos que se atraviesan delante de él. Y bueno, al fondo el árbol. En cierto modo, la mirada de Rulet parece que diera vigor a la lanza de Borisca en este que es otro de los momentos decisivos del trayecto. Thank you. Alicia quiere compartir su dicha en este momento con su amigo Andreika, y solo en este momento entonces nos has dado ver los efectos, las magulladuras de la paliza que Andreika recibiera por orden del propio Boriska. A lo que sigue este espléndido plano subjetivo de Andreika, desde el que vemos por primera vez la campana descubierta. Y esto nos hace reparar en algo curioso. Cuando menos curioso digo, porque este es un plano subjetivo de Andreika. Y lo curioso es que no sea un plano subjetivo de Rublev. Tantas veces hemos visto ya los trabajos de la campana y Boriska observado por Andrei, que es curioso que cuando el plano subjetivo llega no es de él, sino de este otro muchacho, cuya presencia en la historia es mucho menor. Es más, cuya presencia como observador es casi inexistente. Solo lo es en tanto que ha sido reclamado por Boriska. Y además es llamativa la cosa porque este plano, digo el segundo, el plano subjetivo de la campana, la verdad es que podría ser perfectamente un plano subjetivo de Rublev, del Rublev desde hace un momento que estaba ahí arriba mirando cómo trabajaban. Realmente podría haber sido su plano subjetivo. Casi debería haber sido su plano subjetivo, por más que es un hecho, no lo ha sido. Bien, entonces este espléndido travelling de descenso y aproximación a la campana, que si reparáis en él, tiene todo el tempo de un plano progresivamente introspectivo. Es decir, desde esa mirada externa de quién, por cierto, de no de Andrei Rublev, sino de quién, de Andreika. Y entonces nos damos cuenta que Andreika es el diminutivo de Andrei, no obstante. En cualquier caso, este plano nos conduce a una introspección progresiva hacia el personaje, hacia la entrada, diríamos casi, en su situación anímica más interior. Lo que se concreta en su progresiva fusión con la campana, hasta el punto de que en un momento dado desaparece del plano todo lo que no sea la campana misma, ¿no? Y por lo demás hay una clara voluntad de que se funda la chaqueta de Boriska con el tono mismo de la campana. Y ahí se duerme. Otra vez. Os llamé el otro día con insistencia, ¿no?, sobre esta insistencia de la película en el dormir de Boriska, que parece que fuera en aumento. Y sin duda que aquí encuentra una ubicación decisiva, ¿no? También hablamos de la diferencia básica, los sueños, el dormir y sus sueños están siempre presentes en Tarkovsky, pero hablamos en ese sentido de la diferencia básica con Iván. Boriska duerme sin pesadillas, a diferencia de Iván. Bien, pero esto nos obliga a preguntarnos una cosa no inevitable, y es ¿cuál es el contenido de los sueños de Boriska? Ya que le vemos dormir con tanta insistencia. Bueno, hay dos maneras de responder a ello. Digo, el film nos ofrece respuestas por dos vías. La primera es la que nos devuelve la campana misma, en tanto que esa campana sobre la que Borisca se duerme tiene un motivo iconológico absolutamente reconocible. Se trata de San Jorge. El santo a caballo, ya sabéis, hincando su lanza en el demoníaco dragón. Solo que ahora el dragón no resulta visible, en este momento está siendo tapado por Borisca, pero está ahí, y de hecho en su momento será objeto de una mostración bien atenta. Más tarde, desde luego. Ahí lo tenéis, ¿no? A los pies del caballo, una suerte de monstruo informe que está siendo lanceado por San Jorge. Es más, eso en su momento reclamará la mirada del propio Borisca. Y entonces será mostrado con mucha mayor precisión. De manera que ese monstruo está ahí, ¿no? Ese diablo. Y ese San Jorge que lo lancea. De manera que, bueno, decía, esta es una vía de respuesta. De manera que es obligado pensar la relación de Borisca con ese dragón, y no solo porque en su momento, digo, lo mira y da pie a este espléndido y poderosísimo plano subjetivo, sino también, y yo diría más bien que sobre todo, porque antes Borisca lo tapaba, y en tanto que lo tapaba, se dormía ocupando su lugar, totalmente fundido con ese monstruo. Pero es que cálculo, motivo suplementario, digo, a ese traveling o a ese movimiento de grúa descendente, que decía, responde a una dinámica introspectiva sin duda, pero que al mismo tiempo ha estado pautado por esa voluntad de que no veamos en ningún instante al dragón, y sin embargo, al mismo tiempo, por ello mismo, nuestro personaje se coloque absolutamente en su lugar. Hasta el punto de que diríase que la lanza de San Jorge se hundiera en él, ¿no? Se estuviera en este momento clavando en su espalda. Chocante enunciado, pero es evidente que ahí Borisca se encuentra muy bien. Es como si esa lanza le sujetara del todo. No, en sentido más literal de la palabra sujeción, que es la palabra que usamos para nombrar al sujeto, en tanto que sujetado logra constituirse, es decir, logra salir de los espejismos del yo, a un precio que siempre es necesariamente doloroso. De modo que ahí queda, ¿no? Con la lanza en la espalda y la cabeza apoyada en el caballo. Esa es una de las maneras de responder a la pregunta sobre el sueño de Borisca, pero digo, de responder tal y como responde el filme, pero hay otra que es esta. Quiero decir, para la pregunta que sueña Borisca, pues una vía de respuesta que parece obligada es ver que se inserta en la película justo a partir del momento en el que el personaje se duerme y justo antes de que volvamos a verle, esta vez ya despierto. Y lo que se inserta entonces es esto. Y por cierto que diríase que Rublev estuviera aquí en su infierno particular. Bueno, si esto fuera el infierno de Rublev, ¿qué habría en el núcleo de ese infierno? ¿Qué ¿Qué hay en el núcleo de ese infierno? Pues no hay duda, ¿no? La envidia. Una envidia que por lo demás no puede extrañarnos, porque, bueno, ahora hablaremos sobre ello, es el tema de fondo de todo André Rublev. Pero digo, no debería extrañarnos a nosotros, aunque solo fuera porque vimos nítidamente sus síntomas cuando hace ya algunos meses analizábamos el capítulo que escribía Tarkovsky en su propio libro sobre la infancia de Iván. Y allí evidentemente su imposibilidad absoluta de pensar de una manera que no fuera absolutamente agresiva, hasta lo letal, su relación con el autor de la novela, se inscribía en un fondo radical de una angustia de envidia incontenible. Pero en cualquier caso es que la envidia, insisto en ello, es, aunque os haya pasado difuminada cuando habéis visto la película, esta película es tan desconcertante, tiene que trabajar tanto uno recuperando los hilos perdidos de la historia, esperando descubrir a esos personajes que desaparecen, que se nos pierden por las esquinas, como el propio Rublev, que hay veces que parece que cuesta darnos cuenta de que realmente la película no habla de otra cosa, ¿no? Es la envidia de los dos príncipes hermanos gemelos lo que llevará a cegar a los artistas. Y qué buen retrato de la envidia, ¿no? En el territorio donde la fusión es total, la diferenciación es imposible, la identidad lo aniquila todo y se sobrevive desesperadamente intentando eliminar al otro. Hay que recurrir a Melania Klein para percibir la violencia radical originaria de lo más primitivo casi que existe en la experiencia humana, ¿no? Por lo que se refiere a esta forma de emoción. Más exactamente a esta manifestación inmediata de pulsión, ¿no? Aniquilante. Algo haría falta para contenerla. Además es un único actor el que interpreta a los dos hermanos. Se trata de que el juego de los espejos sea radical. Y es que, como veis, hay una falla total de la ley paterna entre los hermanos. De manera que ello lleva a uno de ellos a llamar en su ayuda a los tártaros y provocar así una guerra civil que asola a Rusia, pero que destapa la voluntad de apropiarse totalmente cada uno de los hermanos de la madre tierra rusa. Y los tártaros han entrado en la ciudad y arrasado la catedral. Y aniquilan en el altar mismo del Dios de la palabra, aniquilan la fuente misma de la palabra. Y este templo arrasado en el comienzo de la segunda parte de Andrei Rublev, aunque nunca nos es dicho explícitamente, es precisamente aquel en el que se disponía a trabajar el propio Rublev al final de la primera parte. cristianos lo dicen, y sin embargo está ahí ese árbol para atestiguarlo. Claro, ha cambiado tanto, y sin embargo, entre primera y segunda parte está nada menos que los años dedicados a pintar entera esa catedral. Y por cierto, que es un árbol que podría estar seco, aunque apuntan unas hojitas de uno de sus muñones. Pero es él el que nos identifica esos dos templos, ¿no? Es más, si miramos atentamente nos damos cuenta de que eso es así y hasta qué punto. Aunque para ello debemos volver... Sí. Debemos volver a la otra parte que se me ha perdido. Os decía que si miráis atentamente os dais cuenta que están precisamente en esta catedral los frescos que luego nos deslumbrarán en la parte final de la película. Aunque ahora casi no reparamos en ellos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto están ahí? Por lo que se refiere a la Virgen, ¿no? A esta Virgen a la que tendremos que volver necesariamente el último día. Pero también igualmente por lo que se refiere al Cristo. Sí, porque aunque cuesta reconocerlo, es exactamente el mismo Cristo ardiente, ¿no? Y desde luego las llamas de arriba sintonizan bien con el amarillo y el rojo intenso de abajo, ¿no? Y por cierto, ¿qué me decís de esos oscuros, atemorizados, yo diría que incluso aterrados? Mirad sobre todo al que se sitúa más a la derecha desde vuestro punto de vista, digo de los ángeles que están al fondo tras la figura del Cristo. Bueno, ellos también sintonizan bien con el horror que Andrei Rublev constata como un dato básico del mundo y que, como habéis visto, cristaliza con la mera prosecución de este... no de este, sino del equivalente directo a este plan. Hay que verlo otra vez en su brutalidad porque nos lleva al corazón mismo de la potencia devastadora de la envidia. Lo otro radical, o precisamente aquello contra lo que la palabra empieza a construir un espacio. Y siempre hay un madero seco, el resto de un tronco, en estos momentos de angustia de los varones de Tarkovsky. ¿No? que además está en relación directa con el apocalipsis que el personaje, que la envidia del personaje ha desencadenado. Envidia cuya otra cara directa simétrica es la paranoia, ¿no? Dos que se envidian hacen unas paranoias a dos asombrosas, y cuando eso se traduce a escala social nos encontramos con un fenómeno que históricamente se da en llamar guerra civil, de que por cierto nosotros los españoles también somos expertos. Supongo que os dais cuenta lo que en este momento está sucediendo, ¿no? Los tártaros llamados por el príncipe están saqueando los recubrimientos dorados de la cúpula de la catedral. Imágenes, esta vez la expresión es absolutamente apropiada, ¿no? Imágenes dantescas. Imágenes dantescas, pero que... pero que encuentran su seguramente más bella e insólita manifestación en la muerte de Tomás, que quizás alguno lo recuerde, es el joven ayudante de Andrei. Que cree haberse salvado de la ciudad ardiente y sin embargo qué plano, ¿no? Tan impresionante. Y yo diría que la flecha clavada en su espalda sugiriera las plumas de un ángel, ¿no? Por lo demás, la gravidez y el estatismo de su que precede a su muerte entra absolutamente en el registro de los ángeles de Piero de la Francesca, ¿no? Se parece mucho, por ejemplo, a este, sobre todo en su vestido, aunque también en lo esencial de su gesto, ¿no? El candor de su gesto. Y por cierto que no es un ángel gratuito para Tarkovsky. Ya sabéis que en Sacrificio se hace una alusión explícita a Piero de la Francesca, pero es que además en Nostalgia encontramos a este ángel justo tras la Madonna, que recibe el muy preciso nombre, también habrá que volver a ella el último día, la Madonna del Parto. Y por lo demás es siempre también la pintura lo que está en juego, ¿no? Bueno, cuando os dije hace un rato que era la envidia de los príncipes gemelos la que llevaba a cegar a los artistas, por supuesto que no hacía una metáfora, como saben los que conocen bien la película, ¿no? Cuando el gran príncipe se entera de que los artistas que han construido su palacio van a partir y van a partir para trabajar con su hermano, pero claro, eso está en la otra parte, a la que tendremos que ir necesariamente, que ahí que tenía el enlace por aquí un instante. Y cambiamos de... entrada desafortunada. De los constructores del palacio del gran príncipe. Podría sin más contaroslo, ¿no? Pero es que conviene ver hasta qué punto la envidia es el tema masivo de la película, aunque se os haya escapado mientras la veíais. Y precisamente el episodio de la campana emerge como lo único capaz de contener las masas de envidia que lo asolan todo, no solo el mundo de la política, el mundo del arte a la vez en esta historia. ¿Por qué los artistas entran en la lógica misma de la envidia de los príncipes? Y entonces el gran príncipe llama al hombre, al jefe de su guardia, ¿no? Cuando oye que van a partir y les da permiso. No nos es dado oír las palabras del príncipe, su orden, pero sí ver poco después sus efectos. Y fijaros hasta qué punto la envidia de los artistas no es menor que, lo hemos visto también en André Rublev, después de todo un pintor, y sus colegas monjes y pintores, no es menos la de los escultores. El circuito de la envidia lo impregna todo en el film. El espectador tarda en averiguar qué está sucediendo y él mismo empieza a deducirlo un instante antes de verlo. Lo que, por cierto, obliga a que haga una de esas correcciones inevitables. ¿Quién dice que el análisis textual no responde a criterios inequívocos de objetividad, ¿no? Precisamente nos permite hacer correcciones precisas a lo dicho anteriormente. ¿No es cierto que el único cuchillo esté en manos de la madre o del pequeño Iván cuando lanza cuchilladas contra el fantasma de la madre? También aparece aquí. Es cierto, en manos de un varón, pero no es menos cierto que, y esto es lo importante, en el vértice mismo del desencadenamiento de la envidia. Y es que la envidia tiene mucho que ver con la mirada. Se envidia lo que la mirada localiza como objeto de deseo, tanto más si está investido como tal por la mirada del otro, y tanto más si es al otro al que ese objeto pertenece como una de sus posesiones. Y en este momento lo siniestro de la envidia le da su color total al bosque de Tarkovsky. ¿Dónde está mi látigo, no? Que la mirada y su pérdida es lo que está en juego es algo que enfatiza del todo la insistente pregunta del jefe de la guardia del gran príncipe por su látigo. ¿Ha visto alguien mi látigo, no? ¿Qué diablos? Añade. Es el látigo, es decir, el poder, lo único que finalmente importa, y en esa medida el enunciado salvaje del jefe de la guardia lo podríamos traducirlo así, ¿no? Habéis visto mi látigo y ya no veréis nunca nada más. ¿Qué acerca está este niño ahora de Iván, ¿no? Del pequeño Iván? Por cierto, este niño va a morir, es el Sergio al que se referirá Andrei como muerto en la batalla posterior de la ciudad, en el atraco a la ciudad, que traducen en su momento. La ceguera y la pintura. Y la pintura que se disuelve en el agua. ¿Qué podemos decir de la envidia sin detenernos mucho, porque nos queda ya poco tiempo y estamos en el punto de llegada? Básicamente una cosa, que todo en la envidia funciona en el eje del yo, y además en el plano de las turbulencias de la identificación primordial con y contra la madre. Ese territorio totalmente anterior al Edipo que empezó a explorar Melanie Klein, por más que lo confundiera intentando adelantar el Edipo allí donde no podía estar, precisamente su ausencia es la que nos da la tónica de lo devastador de esas pasiones tan primarias, ¿no? Una envidia que se hace del todo expresiva en la semejanza de los dos príncipes gemelos, como en la otra semejanza, ¿no?, de los dos monjes en su particular infierno. Bueno, el caso es que en este mundo donde la envidia lo aniquila todo, la campana se vuelve imprescindible. la campana como referencia exterior al espejo, es decir, como la presencia de una ley que se sitúe totalmente más allá del ámbito del yo. Pero para eso nos tenemos que ir a la segunda parte. Vamos a ver si cambia el procedimiento porque... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Tengo un mal día, técnicamente hablando. Parece que sí. Bueno. Decía, retomemos el hilo, que la campana es imprescindible para salir de ese universo y que finalmente suena. Pero ¿qué sucede cuando finalmente suena? ¿Qué le pasa a Borisca? Se aparta de todos y se dirige a ese lugar que es tan iconológicamente marcado en la filmografía tarkovskiana, ¿no? Fijaros que está ya localizado muy anticipadamente por esas cuerdas que, a modo de líneas de perspectiva, señalan hacia allí. Incluso cuando la panorámica prosigue, aparece todavía una cuarta cuerda que señala exactamente ese lugar. Thank you. siempre se pasa en el cine de Tarkovsky, ¿no? El príncipe se va, y nosotros sabemos ya dónde está, porque digo, está en ese lugar, en esa referencia iconológica casi absoluta, donde por lo demás concluye la obra entera de Tarkovsky. El madero. Sí, pero el madero que a partir de un momento dado ya podría ser un árbol seco, al pie del cual queda el hijo desesperado. Bueno, conocemos el lugar de sobra. Y además, ¿qué otra cosa inquietante junto a ese árbol, ese poste de madera que podría ser un árbol seco? Pues el agua una vez más, pero además el agua que lo convierte todo en barro, ¿no? Es como si todo amenazase con revertir la épica del episodio de la campana, como si la campana desapareciera, como si el molde revirtiera en barro y el barro a su vez en agua. Todo parece indicar que si Andrei ha llegado hasta ahí es para evitarlo, ¿no? Rublev no dice ni que sí ni que no, pero rompe a hablar después de tantos años. Por tanto, evidentemente, en este momento ocupa el lugar del padre. Y como tal, su palabra vale no por el contenido de su enunciado, sino por el vigor de la enunciación, ¿no? En su más alto registro, que es, insisto siempre en ello, el de la promesa. Tú fundirás campanas y yo pintaré iconos. Y mientras, al fondo, alguien les contempla al pasar. Es curioso, ¿no? Es curioso que algunos de los estudiosos de Tarkovsky, por ejemplo, uno llamado Pablo Capana, afirme que esta figura del fondo es un monje vestido de blanco que bien podría ser Teófanes, el pintor griego que fue maestro admirado del propio Rublev. Claro, pero sabemos que no lo es, ¿no? No, si es que, insisto, el análisis es mucho más concreto de lo que parece. Sabemos que es una mujer. Y no solo ella les contempla. Sino que Andrei la contempla un instante antes de apartar su mirada para ya prestar exclusiva atención a Boriska. Y a su vez, la cámara de Andrei, el otro Andrei, comienza a recorrer el cuerpo de Boriska hasta sus pies, donde estos pies parecen confundirse con rescoldos de una hoguera humeante, y ya sabéis lo que sucede entonces, ¿no? Tiene lugar la transubstanciación. Nunca la palabra ha encontrado una expresión más precisa. Las cenizas cobran el color, el más intenso rojo, ¿no?, propio del fuego, y el más ardiente amarillo de la Santísima Trinidad. pero quedan dos preguntas pendientes. La primera era recordar por qué no hay princesa en el trayecto, en el relato clásico de Boriska. ¿Y cuál es la otra pregunta pendiente? Pues aunque os extrañe, es obligado plantearla. ¿Hubo o no hubo padre para Boriska? Claro, os choca porque acabáis de oír a Boriska decir lo que ha dicho. Pero esto que Boriska dice no puede ser tomado en serio, ¿no? Quiero decir, seamos realistas. Si es cierto lo que dice, ¿cómo ha podido Boriska concluir con éxito la campana? ¿Cómo supo escoger el lugar donde excavar? La calidad del barro con el que modelar, el tiempo apropiado para el vertido. No, es evidente que Boriska supo hacerlo, y si supo hacerlo es que había aprendido. Luego retomamos esta cuestión, pero es que está directamente atravesada con la otra. ¿Por qué no hay princesa en el trayecto de Boriska? En principio podríais decir que la pregunta no fuera pertinente, porque no tendrían por qué haber princesas, quiero decir, no tendrían por qué haber historias de amor en todas las películas. Bueno, yo esto lo puedo conceder, aunque no sin reticencias, porque es un hecho que el 98% de las películas las tienen, ¿no? Y hay un buen motivo. Entonces, todo lo que sucede mucho, incluso demasiado, es que responde a un buen motivo. Pero en todo caso, lo que quiero es transmitiros la cuestión que la película nos plantea y la obra de Tarkovsky nos plantea de una manera bien concreta. Quiero decir, la cuestión sería esta. Todo parece indicar que el éxito del relato de la campana, de la aventura de su constructor y del éxito de esta aventura, la de Boriska, estuviera en relación con la ausencia total en ella de presencia alguna de la mujer. Y no me contradigo por acabar de señalar que era una mujer la que pasaba por ahí vestida de blanco. No me contradigo porque esta mujer, que aunque aparece, y aparece no dos sino tres veces, solo aparece una vez que el trabajo de la campana ha sido absolutamente completado. Ha aparecido antes, desde luego, ¿no? Y además, ¿en qué momento y de qué manera tan marcada os lo habéis encontrado? Y tiene que haberos chocado, digo, en este episodio, el de la campana, en el que no había hueco alguno para la mujer, ¿no? Ha aparecido además justo en el instante mismo en que la campana sonaba por primera vez. Atentos al oído. Exactamente en el instante en que suena la primera campanada, porque luego hay muchas otras. Y por cierto que esta erupción es una erupción muy marcada, ¿no? Apoyada de muchas maneras. En primer lugar, por ese intenso récord de movimiento y de mirada del propio Rublev. Redoblada además por el carácter subjetivo del plano. Plano subjetivo de los dos Andrei, el pintor y el cineasta. Sí, porque ella está mirando al objetivo de la cámara en este momento. Y por cierto que uno de los datos sobre los que hablan en los documentales sobre Tarkovsky siempre sus directores de fotografía es de algo que todos confiesan que en un principio les molestaba mucho, y era el empeño de Tarkovsky de estar todo el tiempo mirando por la cámara. Porque claro, los directores de fotografía dicen, este es mi territorio. Y Tarkovsky filmaba, ponía en escena, construía la escena desde la cámara, mirando por ella, ¿no? De manera que está ahí, pero es que hay algo todavía más chocante, no sé si habéis reparado en ello. pero es algo evidente. Y es que se concreta con una pregunta, ¿no? ¿Por qué en el momento en el que suena la campana por primera vez, Andrei Rublev, en vez de mirar a la campana, en vez de mirar hacia Boriska, por ejemplo, mira a esta mujer que está frente a la campana? Es decir, vuelve la cabeza, en vez de mirar a la campana, mira hacia atrás en el instante en que la campana suena. Porque claro, es evidente que aunque ella mire a cámara, todos los demás están mirando a la campana, de manera que Andrei está dando la espalda a la campana y por tanto también a Boriska en ese momento. Y bien, ¿esta mujer quién es? Digo, ¿la habéis reconocido? Que es Irina Tarkovskaya, es decir, Irina Raus, de nombre de soltera, la primera esposa de Andrei Tarkovsky. Por eso aparece en los títulos de crédito de la película como Tarkovskaya, esposa de Tarkovsky todavía. El caso es que a la altura del rodaje de esta película sus relaciones estaban muy deterioradas, más si creemos la declaración por escrito en su libro de memorias de la segunda siguiente esposa, Larisa Tarkovskaya, que además era ayudante de dirección en esta película y que afirmó por escrito que la primera relación sexual con Andrei la tuvo durante el rodaje de Andrei Rublev. Caray, qué rodaje, ¿no? La primera esposa como actriz protagonista, la siguiente esposa como ayudante de dirección. Y en medio, Tarkovsky. Claro, también podemos decirlo de otra manera. Esta mujer es la madre de Iván. Y entonces, conociendo el cine de Tarkovsky, conociendo cómo se atraviesa tan radicalmente con su vida, es inevitable plantearse si la presencia de esta mujer ha tenido algo que ver con el derrumbe de Boriska. Ese derrumbe que acabamos de constatar cuando precisamente ha alcanzado el éxito. Y es que cuando uno se plantea la cuestión, se pone a pensar y se da cuenta de que esta mujer no ha aparecido en el episodio de la campana dos veces, sino tres. Estaba ahí antes, pero eso sí, solo una vez que los trabajos habían acabado. ¿Cuándo ha aparecido por primera vez? No la hemos visto, pero estaba ahí. ¿Cómo sabemos que estaba ahí? Por las palabras de uno de los embajadores italianos. Ya sabéis, está ahí el gran príncipe, dos embajadores italianos le acompañan, van a tocar la campana. ¿Por qué no escucháis lo que dicen en este momento los embajadores italianos? Hacer un esfuerzo. Es algo interesante, muy interesante lo que se dice, y es algo que Tarkovsky siempre decidió dejar tapado. No tradujo del italiano ni siquiera en subtítulos. Para el público ruso era absolutamente incomprensible, lo que sin embargo nosotros, primos hermanos de los italianos, oímos bastante bien, si prestamos atención. Dice en primer lugar el embajador que está convencido de que esta campana no va a poder sonar para nada. Vais oyendo más o menos, tengo el máximo volumen pero no me da más el equipo. En cualquier caso, de la insistencia en que la campana no va a poderse a sonar, se pasa al gran príncipe. Y Sí, que nos explica bien que el cabreo emergente del gran príncipe pone en peligro la cabeza del artesano de Borisca si esta campana no llega a sonar. Pero a continuación, hablando de cabezas, claro, el imberbe está muy emocionado, Borisca. Y entonces, ¿qué más se dice? Se oye decir, ¿y sabe su excelencia que el gran príncipe ha cortado la cabeza de su hermano gemelo? Y justo entonces se dice, mire, atienda, fíjese, qué estupenda ragazza, Dios mío. De manera que ella estaba ahí ya, ella es esa estupenda ragazza de la que nos habla el embajador italiano. Pero os dais cuenta que entra en una serie que resume, que nucleiza todo lo central de la película, ¿no? Desde el punto de vista del momento en que nos encontramos, del suspense del momento en que nos encontramos. Está en peligro el fracaso de la campana, la cabeza de Borisca, en relación directa con la envidia de los príncipes que le costó la cabeza al otro hermano, y en ese momento esa mujer y su belleza pasa por ahí. Y esta mujer, de la que ya sabemos tantas cosas, esposa de André y madre de Iván, ¿quién es en la narración del film? Bueno, su primera aparición se produce en la última escena de la primera parte, que es la que sigue al episodio que acabamos de contemplar de la envidia, de los efectos brutales de la envidia sobre los artistas, y que da paso, digo, a una fascinante, potentísima última escena de la primera parte, en la que no sabemos si Andrei lo ha sabido o no, digo, la agresión a sus compañeros artistas, pero arranca con esta potencia tan inaudita, ¿no? Y levanta acta de la crisis artística del pintor, y una crisis artística que le pone en el umbral mismo del arte abstracto moderno, en su manifestación matérica, ¿no?, más neoexpresionista, si queréis. Parece Pollock, por ejemplo, pintando. Pero hay que añadir, claro, y esto está en el centro de la escena, Tarkovsky hace visible la angustia que encierra este gesto del arte moderno, y además lo percibe como la incapacidad y la renuncia de dotar de forma simbólica al mundo. Consciente de esta angustia, el amigo, el compañero y amigo íntimo de Andrei dice a Sergio, al niño que ha visto la matanza y que morirá luego en la siguiente matanza, que lea las Santas Escrituras. Y además no solo le dice que las lea, sino que cuando Sergio pregunta ¿y qué leo?, le dice cualquier cosa. ¿Eso quita importancia a lo que vamos a oír a continuación? Para nada, todo lo contrario. Y cuando digo todo lo contrario, ya no me refiero sin más a que todo lo que en un texto está presente es importante, porque sobra, todo lo demás no está, sino por algo históricamente mucho más concreto en la tradición cristiana y especialmente en la medieval. Esta era una manera de preguntar a Dios. Es decir, en momentos de zozobra, abrir la Biblia al azar, se entendía que lo que se leyera entonces era la respuesta de Dios a la angustia de quien hacía la pregunta. Pues bien, es justo en este momento cuando entra esa mujer, acompañada por los truenos viniendo del fondo del árbol. ¿Y de qué habla el texto que entonces cuando ella entra se lee? Pues no hay duda, ¿no? Justo cuando esta mujer, cosa insólita, entra en el templo, se lee un texto de las Sagradas Escrituras que habla insistente y detalladamente en la diferencia sexual. Andrei no puede verla todavía, no tiene la cabeza vuelta a la pared. Lo que sí vemos nosotros son sus manos, que están mucho más sucias de pintura todavía. Y luego viene este plano centrado sobre el árbol, más allá de la puerta, sobre la lluvia del exterior. Y en este plano, bueno, hay que decirlo de nuevo, es sorprendente, es un plano subjetivo de ella. ¿Cómo lo confirma la posición de ella en el plano siguiente? Bueno, lo veis, de lo que se habla no hay duda alguna posible, ¿no? Y ella lleva la cabeza destapada. Es más, lleva en sus brazos un buen montón de paja sobre la que se podría yacer, sobre la que se yacía entonces, ¿no? Ella es una tonta. Esto es algo explícitamente dicho en varias ocasiones en la película, ¿no? Es más, uno de esos tontos que eran en la época considerados seres extraños y sagrados. Y justo entonces el cineasta corta para pasar al niño, a Sergio, y en el momento mismo en que pronuncia este insólito enunciado, no porque no estemos acostumbrados a él, deja de ser insólito, ¿no? Es un enunciado que creo, aunque no he tenido tiempo de contrastarlo, creo que es de San Pablo, pero en cualquier caso retoma directamente lo escrito en el Génesis, ¿no? Es un enunciado insólito, que la mujer proviene del hombre y no el hombre de la mujer. ¿Cómo pudo nacer en la historia de nuestra especie esta idea, no? Cuando todo, digo, en la experiencia del ser humano manifiesta lo contrario. Basta con abrir los ojos y uno nota que todo hombre, como toda mujer, proviene del cuerpo de una mujer. Pero claro, se trata del enunciado de la ley que proclama la autoridad del marido sobre la esposa. Y para entenderlo es necesario atender al hecho de que el marido y la esposa, en el contexto de esta textualidad cristiana, son antes que nada padre y madre, lo que por lo demás queda absolutamente ceñido por el hecho de que sea un niño quien en este momento lee las Sagradas Escrituras. Y es evidente que la presencia de ella ahí cortacircuita el discurso. En todo caso, bueno, en esa misma medida todo encuentra su precisa inscripción, ¿no? Quiero decir, esa ley que encontramos aquí tan marcada precisamente en el momento en que se va a cerrar la primera parte, es la ley que históricamente tuvo por función desposeer a la madre de su producto, el hijo. Solo en ese contexto ese enunciado encuentra una legibilidad. Es decir, el motivo del Dios Padre, es decir, del Dios que comparece como soporte de la función del Padre, es precisamente contener el poder real de la madre. Su capacidad, con su sola presencia, de suspender absolutamente el orden mismo del discurso. hasta el punto de que hace falta una orden para que el discurso siga. Y ella se dirige hasta allí, donde está la mancha. ¿Es una obra de arte o es un fracaso en el lugar de la obra de arte? Sé que os chocará porque... Pero, digo, escuchemos los enunciados que la película nos devuelve. Por más que para nosotros sea una manifestación emblemática del arte moderno, desde la película lo que se escucha es que esto es una manifestación de la impotencia en el lugar de la obra. Y esto que os puede chocar en Tarkovsky responde a motivos de fondo que podéis encontrar igualmente en Freud, por ejemplo, ¿no? Freud compartía del todo la desconfianza hacia el arte de vanguardia, ¿no? Por algo que tenía que ver con la renuncia de este a producir forma. En cualquier caso, la angustia que os he dicho está latente en esa pintura, es la que ella va a manifestar de inmediato, de una manera tan directa como primaria. Si es fracaso de la forma, si es una materia que no puede hacer forma, está directamente en la vibración de la angustia. Y ella la percibe de manera inmediata. Y si la percibe de manera inmediata es probablemente porque ella está más cerca de lo real y en esa misma medida vive más intensamente la necesidad de la forma. En todo caso, eso es lo que saca a Andrei de su marasmo. Y daos cuenta, la angustia con la que ella acusa la impotencia de él se convierte en el motivo de ese despertar y en la decisión de pintar este templo que veremos arrasado en la segunda parte. Entonces Andrei corta la lectura de las Sagradas Escrituras e impugna el discurso bíblico sobre la mujer. Ella es o no es pecadora. El caso es que su manera de estar ahí en el centro del templo sobre un montón de paja y sin pañuelo, con el cabello desnudo, fijaros en la ubicación de ella ahora, la vamos a reencontrar enseguida, pero en la segunda parte. El caso es que ella se levanta, recoge su paja, es un umbral potente, ¿no?, el que separa la primera de la segunda parte. El caso es que la segunda parte de André Rublev comienza como Apocalipsis Now, si lo pensáis bien. Los tártaros vienen desde Contracampo y van a arrasarlo todo. Es más, la frontera entre un territorio y el otro está no menos marcada que el cierre de la primera parte. Ya están aquí los tártaros, ¿no? Aunque todavía no los vemos. Obviamente Apocalipsis Now, y luego el asalto a la catedral, su destrucción, a esa catedral, insisto, que Rublev ha pintado y en cuyo interior se encuentra la mujer y André. Una elipsis. La catedral ha sido arrasada. Andrei, para proteger a la muchacha, ha matado a un soldado que intentaba violarla. Y ahí le tenéis, aproximadamente en el lugar en el que ella estaba hace un momento, o hace unos años, antes de que ese templo se pintara. Y ella está también por ahí. Pero en ella ahora no hay ningún alarido, ni el menor alarido, ni el menor gesto de dolor, sino el gesto más estúpido de los imaginables, mientras que hace que una trenza con el cabello de una muchacha muerta. Es imposible no reparar en este templo en la mención al cabello de la mujer. Y luego pasan los años, han pasado los años, la muchacha sigue con Andrei, ahora están en su monasterio, los tártaros ocupan el país, y ella tiene hambre, hay hambre para los rusos, y contempla embobada el pedazo de carne que el tártaro utiliza para provocar la pelea entre los perros. ¿No? De por dónde va el sentido tutor de la escena y del personaje de ella. Ella encarna a la Rusia maltratada y degradada por las guerras civiles y las invasiones, ¿no? El caso es que Andrei lo contempla todo. Y contempla cómo el mundo de ella se limita absolutamente a dos cosas: la carne. ¿Y qué otra cosa? El espejo, aunque tardamos de darnos cuenta de que se trata de un espejo. Porque es sorprendente ver emerger un espejo ahí. pero es más sorprendente todavía, digo, en el cinturón del Tártaro, pero es más sorprendente lo que ella hace para poder verse mejor en ese espejo. Coge el caballo del Tártaro y lo arrastra hasta dónde. Hasta unos escalones a los que puede subirse para reflejarse bien en el espejo. Sí, pero si os dais cuenta, entonces acaba de arrastrar al caballo y al Tártaro hasta la puerta misma de una iglesia, como aquella que los tártaros arrasaron 4 años antes. Y la cosa hay que tomársela tan en serio como que, aunque es otra iglesia, y esto es algo realmente sorprendente, sigue siendo una iglesia rusa cristiana ortodoxa, pero lo realmente sorprendente es que el Tártaro en cuestión es el mismo. Es este Tártaro. Y ahí por tercera vez es suscitado el cabello pecaminoso de la mujer. Insisto. En el contexto de una entrega sexual al Tártaro que arrasó la catedral pintada por Andrei. Fijaros lo que sucede entonces. Ahí tenéis a Andrei en el centro del plano. Repito, Andrei en el centro del plano, justo debajo de una campana, contemplando cómo la muchacha parte con el Tártaro que profanó la iglesia. Esa iglesia que él pintó en buena medida por ella y para ella. Son campanas, desde luego, lo que hay ahí. Y entonces Andrei, humillado, decepcionado, vuelve la cabeza y el rencor no está, pero está, después de todo, este. Porque es ella, claro está. De modo que la bruja ha estado todo el tiempo ahí. Que hubo padre que supo transmitir el secreto a Borisca, en mi opinión es algo evidente, pero quiero decir, es evidente que lo hubo por lo que a Borisca se refiere, si no, no habría podido construir la campana. ¿Que ese padre no le transmitió su saber con palabras? Claro, es que ese saber no se puede transmitir con signos, ni siquiera con palabras, aunque las palabras sí pueden convocarlo, convocar al camino de ese aprendizaje, y la fórmula es algo así como: ven conmigo, calla, permanece ahí mientras fundo la campana. Necesariamente estuvo ahí Borisca y por tanto ha sabido hacer la campana. Pero para quien no lo hubo, padre, digo, es para Andrei. Y por eso, como señalaba hace un par de sesiones, en un momento dado la transustanciación se suspende hace crisis, se detiene, ¿no? Y entonces cesa la música y se oye el trueno, se oye la lluvia. Con un trueno y con lluvia entró ella en el templo sin pintar por primera vez. Y claro, empezamos a intuir que la pintura al fresco se deshace cuando el agua la moja. Y el Cristo mismo se deshace si demasiado agua cae sobre él. Y la forma empieza a manifestarse hendida, la materia retorna, el agua se oye con más intensidad. Y a partir de un momento dado, el agua lo impregna todo y lo disuelve todo. Está lloviendo. De modo que en el universo de Andrei Tarkovsky hay alguien más fuerte que Dios. Y no cabe duda de quién se trata, ¿no? ¿Sabéis de quién se trata? Quisiera mostrarlo con una imagen, pero hoy no me va a dejar. Bueno, sí, voy a buscar la imagen, porque es que hay cosas que es inútil decir, porque cuando se dicen no terminan de escucharse, de manera que hay que mostrarlas, ¿no? Una imagen y nos vamos. Bueno, dos. Aquí lo tenéis. Os digo, hay alguien más fuerte que Cristo en el universo de Andrei Tarkovsky. Hay alguien más fuerte que Dios. Hay alguien más fuerte que el Dios patriarcal. Hasta el punto de que se oyen enunciados tan insólitos, tan incomprensibles, fuera del contexto del que os hablo, como este. Retrocederlo justo para situarlo mejor. ¿Qué hacen, chicos? No pueden dominar a una mujer. ¿Qué? Bueno, eso es comprensible, pero ¿cómo puede ser comprensible el enunciado que sigue y que resuena absolutamente sobre el rey? Ahora, ¿a dónde vas? Dice uno de los soldados, ella te ahogará en un santiamén. Veis, es evidente, ¿no? Hay alguien más fuerte que Dios en el universo de Tarkovsky y es la diosa del agua. Es invencible. Ahora sí, ya sabéis, en 15 días la última sesión, salvo que alguien quiera tomar la palabra, que por supuesto la tiene que encontrar. Sí. A ver. Sí. ¿Alguien ha tomado la palabra? Sentaros, por favor. Nada. Espera un momentito. Retiro la hoja de firma si no sentáis todos. La hoja de firma puede circular. A ver. Silencio, por favor, que alguien va a tomar la palabra. Un acontecimiento en las últimas sesiones. Os veo poco boloñescos últimamente. Adelante. Hay dos figuras que tú has anunciado hoy, pero que yo creo que no las has cerrado. Son dos figuras míticas. Las figuras míticas son el ángel y el Cristo. Yo del ángel, en el plano que ha señalado con la flecha, hace un gesto muy peculiar, parece como que si se fuera a agarrar al agua, de repente lo pasa del agua y muere en el agua. Yo era que como figura que es en la religión católica, o casi en cualquier religión, es una figura de abolición del deseo, a mí me parece que lo que está, a lo que remite es un poco a la imposibilidad del deseo del psicótico. Muere en el agua, muere como en el gote imaginalizado. Esto también lo enlaza un poco con la figura de Cristo. Cristo también es, por la que nomás, la figura de la omnisciencia del deseo. Yo creo que se está identificando muchas veces en esta película con Cristo a través de la luz. En una escena, también es fructificado por la mujer, que tiene unas connotaciones puramente sexuales. Él explícitamente en el diálogo rechaza ese deseo y habla del deseo tras el plan. Pues ahí, como ese rechazo del deseo, eso que trajo del deseo del psicótico más allá del deseo de la madre. ¿Por qué? Porque no es capaz de simbolizar, la ley materna no ha entrado. No hay una castración que. Pues sí, no es insensato lo que dice Sara, yo no colocaría sin más a Cristo ahí, porque en Cristo el deseo es extraordinario. Nadie se mete en un trayecto como el de Cristo si no está animado por un deseo poderoso, que es un deseo totalmente entroncado en el campo de la ley, sin duda, pero es deseo. No puedes pensar a Cristo fuera de eso. Dicho eso, al margen, que el ángel tiene que ver con un lugar ambiguo de desvanecimiento posible del deseo, podría ser, es un mensajero que no siempre sabe lo que transmite, es una figura muy ambivalente, ¿no? De todas maneras, habrá ocasión de encontrarnos con ella el último día. El último día supongo que podremos cerrar bastantes de los hilos abiertos. De hecho, el punto mayor de resistencia era André Rublev, hasta que uno se da cuenta de todo lo que tapa la potencia de la campana, es las masas de envidia que lo anegan todo. Entonces uno ve el fantasma de la madre al fondo como lo que sin mostrarse ha estado todo el tiempo. O sea, esa envidia, esa imposibilidad de articulación en el campo del deseo, o ese salto a una ley que se introduzca con la radicalidad misma de bueno, de la historia de la cultura del Dios patriarcal de Occidente, ¿no? En ese sentido, sí. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, hasta luego.